El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo, entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente, como dice que le va a Bernardo, una sonrisa al frente. ¿Eh? Sí, ¿cómo va, Gonza? Justo me estaba acomodando, va a sonar movimiento de sillas, es ineludible. Ahí está. Para que la gente se dé cuenta que no somos una inteligencia artificial. No. Artificiales no. Ni mucho menos. Inteligentes tampoco. ¿Tenemos más inteligentes? No sé qué tenemos. Más de artificiales. Bueno, estamos aquí en El Mundo Entre Comillas, en la 97.3, que está saliendo muy poquito, está llegando muy poquito porque se nos ha roto los transmisores. Ya están en viaje hacia su arreglo. Así que no anduvo bien la constelación el otro día. ¿Eh? No terminó de andar bien la constelación. No, bueno, hay que ver qué potencias se estaban convocando en esa constelación. Sí. Por el momento estamos más que nada en radiofogón.blogspot.com, en la aplicación de la red Enfoques y, por supuesto, en todos los otros medios comunitarios, alternativos y populares que forman parte de la red Enfoques de comunicación popular, como por ejemplo Alas, La Negra, La Petumo Elaine, la Radio Los Coihues, La Piuqué, La Corneta, Radio Encuentro de Viedma. Una banda. Etcétera. Así que bueno, bienvenides a todas las radios que nos están escuchando. También nos están escuchando en Epuyén, al parecer. Así es, desde la FM Epuyén. Transmiten en vivo y en directo, así que mandamos un saludo a ese sector del valle. Muy bien, te puedes comunicar con El Mundo Entre Comillas a través de ¿qué medio? Todos controlados por inteligencias artificiales y bots, pero puedes mandar un mensaje al 2944-917288, respondes hola, pones hola y la respuesta va a ser hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y cosas así. Porque compramos el bot más barato y era el de ayuda de telemarketer. No te va a ayudar a otras cosas, pero bueno. No le va a poder ayudar, por ejemplo, a Ana Raskowski, que no está encontrando en radiofogon.blogspot.com el lugar para escuchar en vivo. Si estás con la computadora, Ana, está... No, escuchando. Bueno, que... es cierto, porque si esto fuera así, no sería necesaria la aclaración. Así que no nos está escuchando, pero podemos decir en la generalidad, está a mano derecha, sí. A mano derecha, sí. Dice que a la derecha hay un hermoso verde, dice. Bien, debe ser Nick Drake. Y si no, puede ser la aplicación de la red de Enfoques. Sí. Que se pueda descargar, le podemos mandar el mensajito para que descargue desde ahí. Ahí está. Y de paso, cañazo, mete en su teléfono, ocupando muy poco espacio en el celular, ajá, cantidad de radios comunitarias de la Patagonia. Perfecto, ahí le mandamos entonces el link a Ana para que directamente se descargue la aplicación de la red de Enfoques y nos pueda escuchar. Yo creo que bien vale la pena... Se borran fotos familiares muy queridas, aplicaciones que uno usa todo el tiempo para escucharnos a nosotros. Ni hablar. ¿Qué otro motivo hay? Si no. Bueno, Bernardo, ¿Quiere que arranquemos sin más prolegómenos con este programa? Bien. Hemos llegado al año 1948. Opa, se está acercando. Y vamos a ver qué nos trae para el día de hoy, el año 1948. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1948, citado a declarar, Nick Drake, entre Birmania e Inglaterra. Una familia de artistas, una madre compositora, la música y las drogas. Una angustia existencial. Los parámetros del éxito, los parámetros del fracaso. De nuevo al vientre materno. La marihuana y los psicofármacos. Pero creo que es quizás mejor sumado por un poema que mi madre escribió. And it's a poem that's called The Shell. Cada vez más para adentro. Which goes, living grows round us like a skin to shut away the outer desolation. The first thing I saw was his long, long legs. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1948, citado a declarar, Nick Drake. En este domingo... No, vamos a jugar todo con este programa de Nick Drake. Es dominguero. Hacía rato que no hacíamos algo bien bajón. Sí. Bien bajón. Estaba pensando en el subibajas emocional que es este programa de desde el Trinche Carloni a Nick Drake. Hay un abanico de emociones y de Carloni sensaciones. Carloni lo convirtió en un tano, digamos, en italiano. Que tiene una razón de ser eso. Con unos. Bueno, no importa. Karlovich, que es más balcánico. Bueno, eso. ¿Qué subibaje emocional que es este programa? Es la vida misma. Sí. Es la vida de Nisman. ¿Cómo me gustan esos sonidos de guitarra? Y esa formación de guitarra-voz me parece insuperable. O sea, cosa bien básica, ¿no? Elemental. Muy básico. Totalmente sí. Elemental. Pensaba también dentro de esos bajoneros, pensaba mentalmente un ranking bajonero, Leonard Cohen. Sí, Leonard Cohen, Alejandra Pizarnik. Sí. Y... El de Nico fue convocado también Fuerzas Oscuras. Sí. Bueno, este no sé si va a convocar Fuerzas Oscuras, más Fuerzas Otoñales, como de... Me meto adentro... Ojalá que el programa de hoy sea la banda sonora de unos mates, un pan, una torta frita. Bien. En este día frío. Me gusta. Si llegara a ser eso, es un exitazo. Así que bueno, vamos a hablar de este muchacho, Nick Drake, nacido en 1948. Recordemos que aquí en el mundo, entre comillas, entre otras cosas, nos dedicamos a recorrer el siglo XX año tras año, retratando a las personas que fueron construyendo ese siglo. Y estamos en el año 48 y vamos a hablar entonces de Nicholas Rodney Drake, este músico, este cantante que no nació en Inglaterra, pero nació en una especie de apéndice de Inglaterra, uh-huh, que era Birmania. Uh-huh. ¿Quién había nacido en Birmania? ¿Orwell era? Orwell había estado en Birmania. Había estado en Birmania. Lo mandaron también una cosa. Porque fue yuta un tiempo Orwell. Aunque usted no lo crea. No, yo de Orwell creo todo. Fue yuta un tiempo. Tuvo que matar un elefante en Birmania. Y ese fue como uno de los elementos que lo llevó a cambiar por completo después su vida. Y si uno no cambia después de matar un elefante, ¿Qué te queda? ¿Qué tiene que suceder? Sí, de ahí, digamos, o vas más a fondo. Pero no sé qué más. ¿Qué más a fondo que matar un elefante? Dos elefantes sería. Pero bueno, hay entonces una conexión con Orwell y con Birmania. Decíamos entonces que Nicholas Rodney Drake nació en ¿dónde? En Rangún. Rangún, para quienes conocen Birmania, saben que fue la capital hasta el 2005. Uh-huh. Y para quienes no conocen Birmania, también fue la capital hasta 2005, porque esa acción excede el conocimiento. Es objetiva, digamos. Es objetiva. No hay nada que tenga que ver con... con mis pareceres, ni mucho menos. Los sentimientos, nada. Nada, cero. Así que nació en el 19 de junio del 48. 48, 49, 50, se nos viene el festejo. Estamos pensando en algunas opciones. Íbamos a alquilar la cancha de Vélez Arfield, pero no, nos quedaba capaz chica. Capaz que nos queda, sí. Nos quedaba chica la cancha de Vélez Arfield, así estamos que... ahí tratando de conectar con la gente de River. Pero... bien. Así que bueno, nació en Birmania, decíamos, el 19 de junio del 48... y en el 2005 decíamos que la capital se trasladó a Naypyidaw o algo semejante. Mire, usted, no es un nombre muy comercial, digamos. Me sonaba más Rangún. Rangún suena más, es más fácil. Debe ser también como más fácil en esos símbolos del aeropuerto, RG o algo por el estilo. RNG. RNG, mm-hmm. Bien. Birmania no se encuentra... aquí en el Bolsón, bueno, aquí pensando que este programa se escucha alrededor del mundo y de otros sistemas solares también, no se encuentra en el Bolsón, como uno puede pensar, Birmania, sino que se encuentra en el sudeste asiático y por supuesto, estamos hablando de un sudeste asiático ocupado por el imperialismo británico. ¿Qué tenemos ahí? El comercio de la seda. El opio, vamos a decir eso, el opio. Todas cosas agradables, me gusta. Vamos con más cosas agradables, opio, el té Earl Grey. Ah, no tomé, pero bueno, debe estar rico. Bueno. Es muy rico, sí. Bueno, yo me vine preparado hoy, así conceptual y emocionalmente, me traje en el termito té Earl Grey, pensando en Nick Drake. Bien. ¿Qué más? Las especias también que nos alegran la vida... y bueno, tenemos por supuesto la ocupación de todo ese espacio por el imperialismo británico. Por las dudas, si alguien quiere interiorizarse en este tema, no vamos a nombrar a ningún autor del tipo bla, bla, bla o cual. No vamos a decir eso. Vamos a remitir a una serie de Netflix que se llama The Crown, que siempre deja muy bien parada a la reina, a los ingleses. Pero bueno, si podemos hacer una lectura, vamos a usar esta crítica que le debe gustar a la gente de los ministerios, una lectura crítica. Ah, oh, sí, me encanta, tuve escalofríos ministeriales. Y si no la vean, no importa. Un dato más de Birmania, porque tenemos aquí en la biblioteca de la radio, pará, está allá arriba. Bueno, no importa. Ahí lo buscamos, ahí traigo la escalera. La de tres cuerpos. Bien. Encontramos la enciclopedia. La enciclopaedia. Enciclopaedia británica, por supuesto. La enciclopedia británica. Y nos dice que en rigor el nombre de Birmania es República de la Unión de Myanmar. No Miramar. Myanmar. Por las dudas, además, si alguien en este momento se lo está preguntando cómo se dice en birmano, tenemos la respuesta y es Pidaungsu Myanma Naengandau, que bien. Significa, otra vez, República de la Unión de Myanmar. Ya tenemos algunas cuestiones. Este espacio lo está auspiciando el Ministerio de Turismo de Birmania. Hemos hecho un canje. Ellos no. Por el tecito que se está tomando, ¿no? Le pedimos más, pero dije, dale, hasta un té te largamos. Y la miel conseguiste la voz. Es que antes hicieron averiguaciones de cómo estamos acá. Entonces dije, no, esto los arreglamos con un tecito. Con un tecito. Y el agua caliente también te la provees vos. Sí. Bien, dejaron ahí el saquito. ¿Qué más podemos decir de todo esto? ¿Cómo alguien se pregunta también? Porque esto es un programa de muchos cuestionamientos, el mundo entre comillas. Entramos sí, acá. Incentivando el pensamiento crítico. Siempre, por sobre todas las cosas. Uno entra acá con dudas y se retira con más dudas. Así que nos preguntamos cómo es que Nick Drake llegó a nacer en Birmania, en esa parte del mundo. Y la respuesta tenemos que decir que es bastante obvia. El padre de Nick, Rodney, y esto nos lleva a pensar también en esa cuestión de los hijos que llevan los nombres de los padres, en esa carga que significan los nombres de los padres, que te digan después Junior, o que adoptes el apodo, ¿no? Yo tenía un amigo cuyo papá era maquinista del tren San Martín, le decían Chingolo, él, por supuesto, familia ferroviaria, su destino ineludible era el ser ferroviario. Entró con el puesto y con el apodo puesto, está, le decían Chingolito. De reencarnación ferroviaria en este caso. Así que a Nick le pasó lo mismo, era Junior en Birmania, por lo menos un tiempito. El padre, decíamos, era ingeniero y fue a trabajar en la década del 30. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuántas preguntas? Trabajaba en la Bombay Burma Trading Corporation. Acá, esto tiene nombre a golpe de estado, esta empresa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una mesa chica, qué sé yo, tiene las que se han cocinado en esta Burma Trading Corporation, ¿eh? Una compañía que actualmente sigue funcionando. Se creó en el año 1850 y tantos, más o menos. Estaba viendo también las acciones a cuánto cotizaban. Ajá. Pero me olvidé de comprar las acciones. Así que ya fue. No vamos a pasar ese dato. Bien. Decimos, sí que cotiza en bolsa. Y además es la primera empresa india que empezó a cotizar en la bolsa de comercio. Medio que casi que son los creadores de la bolsa de comercio en la India. Alguien dirá, pero ¿no nació en Birmania? Bueno, sabemos que estas cuestiones limítrofes. Si hay algo que es internacionalista, es el capitalismo. Así se va a llamar nuestro programa de hoy. Así que bueno, el padre fue a trabajar allá, era ingeniero. ¿Sabe a qué se dedicaba además la Trading Morphin Corporation? A ver, ¿cómo se llama? Trading... Bombay Burma... No. Trading Corporation. No me imagino, no me lo imagino. Hacían, sembraban, cosechaban, maceraban y secaban tecitos. Me voy a tomar un trago. ¿Cómo le meten al tecito, Sí, sí. Sonó ahí la sí, Burma, sonó, el tecito sí. De la Burma Corporation. Con qué poquito nos adornan también. Bueno, ahí se fue a trabajar el viejo de Nicolás. Y además, si alguien tiene dudas, las guerras anglo-birmanas estuvieron marcadas por los intereses de estas compañías. Se le plantaron los birmanos y dijeron, che, así no va más. ¿Qué? Mirá que tengo todo el imperio atrás mío. El ingeniero, ya acá no sabemos si nos referimos al padre de Nick o a esa categoría que es el ingeniero. El ingeniero, así como algo abstracto. Algo abstracto que nos puede remitir a ciertos ingenieros presidenciales cuyo título es más bien sospechoso, comprado. No vamos a decir nombres porque estamos en clave secreta. O también el ingeniero como la posibilidad máxima de realización de los embriones. Este podría haber sido ingeniero. Es verdad. Es verdad. Está ese imaginario. Está ese imaginario. ¿No? Está ahí. Mirá si es un ingeniero. Mirá si era un ingeniero. De lo que se pierde el mundo, etc. Bueno, el ingeniero conoce a Mary Lloyd en 1934, pero recién en el 36 se pudieron casar porque la familia de Mary autorizó el casamiento cuando ella cumplió 21 años. Qué pesado, loco. Qué pesados. Déjala, soltala la piba, soltala. Dale, let it be. Se lo decimos en inglés. Por las dudas lo traducimos al castellano. Déjala ser. Déjala ser, porque aparte es muy grosa, es compositora, es poeta, y hay grabaciones de ella. ¿Cómo la queremos a Mary a Lloyd, Mary, que después fue Mary Drake? Drake, ¿no? Tiene nombre, tiene apellido de pirata Drake, ¿no? Capitán Drake. Love isn't a right, it's got to be earned. Love isn't a right, that's got to be learned. Maybe you spent your natural life loving husband or loving wife. Were you loving and was your love returned? Love's nobody's fool and nobody's slave. Love won't go to school and learn to behave. Ride your love on an easy rein. If love can go, it comes back again. Love will haunt us from cradle to the grave. Love's a whisper, love's a shout, love's a flame that could blow out. Love's all beauty, but make it a duty, and love will lie right down and die. Love is a germ you'll never resist. Love loves the eternal will-o'-the-wisp. Follow him through the darkest day. Love will glimmer and light your way. But grab at him and he flickers away out of sight. Love's enchanted, don't take it for granted. For love isn't a right. La dejamos bien arriba ahí a la atención. ¡Qué hermosa música! ¿Qué era esto? Era justamente la mamá de Nick Drake, Molly Drake se llama. Cómo me gusta ese sonido de piano que tenía, ¿eh? Qué bien que cantaba. Sí, sí, tocaba ella el piano y cantaba y se grababa. Nunca sacó un disco o nada por el estilo, pero luego de que la historia de Nick Drake, que tampoco fue tan conocido, ya lo vamos a ver, pero empezaron a salir a la luz todas estas grabaciones que las tenía su hija, la hermana de Nick, Gabriel, pero no nos vamos a meter ahí todavía. ¿Cómo me gusta eso de las grabaciones encontradas? Me encanta, ¿eh? Es algo sí. Que Tiki me convoca rápidamente. Sí, sí, sí. Bien, entonces la teníamos a Gabriel. A Gabriel todavía no la tenemos. No, la tenemos a Molly. A Mary. Que Molly. Le decían Molly entre casa. Nosotros, como somos reconfianzudos, le vamos a decir Molly también. 2 años después de este casamiento, la familia se traslada a Inglaterra. Se mudan a Inglaterra. No tuvieron que cazar elefantes. No fue necesario, se mudaron antes. ¿A dónde se mudan? A Warwickshire. Perdón, lo voy a decir más inglés. Warwickshire. No. Sonó. No. Una región del centro de Inglaterra cuyo escudo es un oso. Sí. Me gusta. Se mudan a la finca Farleys y años más tarde... Lugar oscuro, me imagino, ¿no? Bueno, Inglaterra es todo así, sí, húmedo, ¿no? Mucho frizz en el pelo. Medio onda el hoyo, ¿no? En invierno. Claro, así, tal cual. O sea, la neblina. Sí, no levanta. Son las 4 de la tarde. Está levantando, salí, ya se hace de noche. Sí. Eso, mucho dolor de rodilla también, las articulaciones, no podés hacer salamines porque se te echan a perder. Bueno, se mudan ahí a Farleys, a Warwickshire, y Nick tenía una hermana mayor, dijimos, Gabriela, podríamos traducirlo para que... La Gaby, que después va a tener éxito en el cine y la televisión. Fue estrella de lo que... en inglés se conoce como las soap opera. Esos programas que se ven a las, no sé a qué hora en Inglaterra, pero acá diríamos tipo 9 de la noche. Ajá. Tinelli. Sí, pero de ficciones. De ficciones. Ah. Salvo que alguien diga esos programas de concursos de baile son ficcionalizados y ahí entramos en otra discusión. Mm-hmm. Un debate que nos podría llevar. Otro programa. Sí. También ciertas informaciones hablaban de ciertos niveles altos de erotismo en la carrera de Gabriel. Ajá. Pero hay que ver qué entienden los británicos por altos niveles de erotismo. Nivel de erotismo, ¿no? De... Mostró una parte del cuello. Se le corrió un poquito la polera. Sí. Y... No, hirvió la televisión, la BBC se derretía. Bueno, parece que la cuestión artística entonces estaba en la familia. La escuchamos a Molly, crack del piano y del canto. Gabriel, crack de la actuación y de los cuellos al aire libre. Uh-huh. El padre, si bien era ingeniero, uno a priori pensaría que es una de las disciplinas menos vinculadas con las artes. Vamos a decir que eso es un prejuicio. Se mudan, están ahí en Warwickshire y después van a aparecer estas músicas que escuchábamos recién. Claro, se mudan a esta finca Farleys. Sí, se llama, ¿no? Farleys. Que así se llama justamente este tema de Nicolás. El sonido de la cinta. Bien, estamos entonces en Warwickshire. Ya ni nos tomamos la molestia de decirlo bien. Warwickshire. Me di correr Warwickshire. Molly lo animó al niño Nick a aprender música. Ella misma lo acompañó y lo instruya, vamos a usar esta palabra castrense que tanto le debe gustar a más de una persona. Así que Nick aprendió a tocar la guitarra, el piano, y además decíamos que aparecieron cintas, parte de lo que estamos escuchando de fondo. Las grabaciones fueron hechas en la casa con un sistema, por supuesto, de grabación a cinta abierta y con unos micrófonos Telefunken que son una masa. A los 9 años ingresó de pupilo al Eagle House School, que podría traducirse como la escuela del nido de águila. Ajá. Nos tomamos una atribución. Sí, nido, house, puede ser. O la casa. La casa de la familia. La casa del águila. La casa del águila. Es más lindo incluso. Bueno, un internado en Berkshire. ¿Dónde? Berkshire. Algo así como a unos cuantos kilómetros de la casa. No quedaba de toque. En el 62 entró en el Marlborough College. Marlborough, que nos va a sonar con el tiempo, va a devenir en Mambrú. Marlborough era Mambrú. Miren, un dato random para animar fiestas. Qué bueno, y reuniones. La levantó sí, muchísimo. Sí, en este momento... estamos llegando acá, el algoritmo nos está diciendo que estamos llegando al momento de más rating del programa. Wow, y la gente se está circulando ahora en Instagram. Che, ¿vos sabías que Mambrú era Marlborough? No, posta, bueno, y así se está reenviado muchas veces y demás. Bien, se pone a estudiar ahí en una public school. Que paradójicamente, mire lo que es la lógica británica. La public school es una escuela privada. Sí, no, la lógica británica es cuanto no menos, supera, no y supera. Vamos a ser muy generosos en esta apreciación, es engañoso el término public, o al menos polémico. Les gustan las paradojas, ¿no? Sí. De ahí que a Borges le gustara, claro, tanto la paradoja también. Sí, a Luca Prodan, que estudió en una public school con el príncipe ahora rey. Uh-huh. Bien, la Marlborough College era una de las más antiguas escuelas que habían estudiado. ¿Quién es? El padre de Nick, el abuelo de Nick, el bisabuelo de Nick. Todo el mambo paterno y colonial junto en una sola escuela, en un solo cuerpo sobre Nick Drake. Pero ahí pasaron cosas, dijo otro ingeniero. Empezó a destacar en deporte. Y pregunta, estamos en Inglaterra, estamos en el centro de Inglaterra. ¿Qué deporte puede ser en el que haya destacado Nick Drake y casi cualquier persona que esté ahí? El cricket. Cricket, uno. Tomarte Earl Grey, no es un deporte. Uh-huh. Rugby. No se me ocurre que hagan rugby. Rugby, de hecho hay un condado que es rugby. Bueno, y fútbol. Fútbol, bueno, sí. ¿En qué se destacó Nick Drake en esos deportes? Más canotaje, que tiene un nombre inglés que es yachting. Ajá. Así que en esos deportes bien ingleses, era un hacer patria hacer esos deportes. Así como el 25 de mayo, que está próximo en nuestras vidas y en nuestros corazones, hacer patria significa hacer tortas fritas y pintar la cara con tizne. Bueno, sí, habría que ver cómo le caía a Nick Drake todo esto, ¿no? Parece ser... Se destacaba. Eso no significa nada igual, ¿no? Que los amigos de la escuela nos llegaron versiones de diversas fuentes. Dicen que era como un pibe medio seguro de sí mismo. Wow, dijimos, estábamos esperando que no. Sí, uno más bien. Tenemos unas grabaciones de estos amigos, pero no las pudimos traducir. No, pero bueno, igual la gente sabe inglés. Sí. Y si pude escuchar. Así que, bueno, eso. Parece ser que era bastante seguro de sí mismo, pero que no era... Acá viene lo que estábamos esperando. No era un chabón muy, muy dado, que se relacionaba muy fácilmente con otras personas. Así que era un seguro de sí mismo. Para adentro. Bien. Pasaron cosas en la escuela. ¿Qué fue lo que pasó? Que formó una banda que tiene un lindo nombre. A ver. Perfumed Gardeners. Que podríamos decirlos jardineros perfumados. Me encanta. Perfumados, yo me imaginé más por el olor a los malbones, sí, los crisantemos, sí, y las los jazmines, que por ponerse colonia. Tocaba el piano, tocaba el saxofón. Eso es lo que le llegó de la vieja, ¿eh? Sí, sí. Ahí venía la cosa materna. Tiki. Ahí. El piano. La luna. Tenía la luna musical. No. Ahí me recordó un poquito a ahora que me vi la serie de Fito Páez. Esa cosa que... Bienvenida al club. Bajaba. Bien, sí. Esa cosa que bajaba de madre a hijo. Ese mundo musical y emotivo. El piano. ¿No? El piano, sí. Son infinidad de las semejanzas que hay entre Nick Drake y Fito Páez. Acabamos de nombrar dos. Podríamos nombrar más, pero sería... Y son infinitas también las desemejanzas. Sí, también. Casi que una persona arriesgada podría decir, es más, son personas más bien distintas que parecidas. Sí. Pero eso es para un ojo superficial. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bien, tocaba el piano, decíamos, cantaba a veces. Y hay un dato que no suma nada. Otro, reformulo, hay otro dato random. Anoten o tengan su celular a mano para pasar. Por favor, pasar. Porque ya se viene un segundo momento más esperado. ¿Tiene la canción Lady in Red? La de la película. Lady in Red. No sé qué más dice. Ajá. ¿Es sí, como una será, balada ochentosa? Sí, sí, sí. Bien. El cantante de esa canción, el que hizo esa canción, que no me acuerdo cómo se llama, sí, pidió unirse a la banda de los Jardineros, ajá, Perfumados. Tómatela. Y le dijeron, tómatela, que no. Te posta. Miren, tengo este dato random. Te juro por Dios. Le dijeron que no por popero. Y claro, mirá, tengo este... Tengo no, este temazo, Lady in Red se llama. Estamos en otra peli distinta. Pero eso es muy popero, nosotros estamos tocando folk, decían. Somos los Jardineros Perfumados. Sí, aparte no un folk. Advenedizo, así fácil de escuchar. No. Hay que estar preparado y con un talante especial. Bravo. Sí. Consigue finalmente su primera guitarra, empieza a dedicarse a la música y, por supuesto, como sucede en el 87% de los casos, según el INDEC, le empieza a ir mal en la escuela. Uh-huh. A pesar de todo, termina la secundaria y se prepara para sus estudios superiores. Los amigos de esta época, repetimos, decían que era serio, seguro de sí mismo, pero que nadie lo conocía bien. Y me animo a decir, ¿quién conoce bien a otra persona? No lo sabemos. De eso habla en este tema Nick Drake, cuando dice un tema que se llama justamente Conocer. No. Thank you. seguimos con Nick Drake, que se fue a estudiar a la universidad. Bien. Le bajó el handicap en la escuela, en la secundaria, pero terminó. Se va a estudiar a la universidad y se va a estudiar literatura inglesa. Que me parece una buena decisión, en primer lugar, siendo el inglés. Ya no tenía un problema con las traducciones ni todo eso. No, era como decir, bueno, voy a leer un poco esto, qué bien, Martin Fierro. A ver, Martin, claro, el Martin Iron, sería. Bien. Claro, ¿no? Y aparte esto de salirse un poco de la cuestión paternal, de esta bajada de línea del ingeniero, ese, yo no, ¿sabes qué? Voy por la literatura. Sí. Aprende el inglés medieval. Aprende el inglés medieval. De hecho, su segundo disco está como para facilitar las cosas en el mercado. Está en inglés medieval el título. Che, ¿cómo? Sabemos de la afición al inglés medieval, ya no solo del público inglés, sino del resto del planeta. Bien, se va a estudiar entonces ¿a dónde? A Cambridge. Se va a estudiar literatura inglesa. Uh-huh. Y hay algo que nos gusta la literatura, vamos a decirlo. Lee y estudia lo mejor de la literatura inglesa, esa que recupera las raíces folclóricas, estudia a los poetas del romanticismo, a los poetas ingleses, que en rigor no eran ingleses, pero sí en lengua inglesa medievales, el ciclo artúrico y todas esas, uh-huh, esas cuestiones. No termina en Cambridge sus estudios, nos esperábamos algo de esto, que no termine sus estudios. Ni hablar. Y adelantamos. ¿Los termina después? Se están preguntando las personas como muy estructuradas. No, no los va a terminar después, no, tampoco. Igual no lo spoileemos. No sabemos. Bueno, está bien. No decimos nada entonces. No decimos nada. Pero se va a Francia a estudiar. Se va a Francia. Sabemos de la tensión entre ingleses y franceses, ¿no? Uh-huh. Bien, se va a estudiar a Francia. Según cuentan sus compañías de esa época y ese espacio, en Francia hace uso y abuso de lo que un famoso periodista argentino denominó el charuto. Empieza su etapa fasal. Empieza a darle duro al porro Nick Drake en Francia. Uh-huh. Decir Francia nos puede hacer pensar, joya, ¿se fue a París? No, le decimos, no se fue a París. Se fue a Marsella, que significa playa del Mediterráneo, significa días de sol, significa joda en Francia. Y también una cercanía mayor a Marruecos. Mar Mediterráneo, te tomas un medio transporte marítimo, sí, un ferry, una cosa, uh-huh, así. Te vas a Marruecos y en Marruecos pasaron dos cosas y hay algo que no comentamos previo, uh-huh, a todo esto y que tiene que ver con el encuentro con una famosísima estrella internacional del rock and roll. Ajá. Pero antes de encontrarse con la famosísima estrella internacional del rock and roll, en Marruecos se pega unas fumateadas, le da a la pipa de agua, sin, claro, pipa, con latita. Le da... Con la latita agujereada. La latita agujereada. Uh-huh. Le da, por supuesto, a la marihuana, al hashish y a todo lo que sea fumable en Marruecos. Bien. Sus amigos se sorprenden por su capacidad de inhalación, uh-huh, su capacidad de exhalación también, pero sobre todo por su respuesta repetitiva hacia ese estímulo. Ajá. También tiene experiencias con alucinógenos sintetizados, uh-huh, que tienen una fórmula que es la del ácido direxiuronucleico. Sí. No, eso es otra cosa. No. Eso es el ADN. La dietilamina. El LSD. El LSD. Remitimos, obviamente, al programa sobre Hoffman. Exactamente. 1906. Bien. Ahí entonces se pega otro tipo de viaje, ya no en ferry, sino en la dietilamina. ¿Y con quién se encuentra en Marruecos? ¿Con quién? Con un famosísimo cantante cuya ductilidad física está vigente al día de hoy, famosísimo por sus bailes en formas de aleteo. Ah, con Mick Jagger. Con Mick Jagger. ¿Se imagina en qué año estamos? ¿60 y pico? ¿70? ¿Mick Jagger en Marruecos? Rock and roll puro. Rock and roll del bueno. Rock and roll, nena, decía uno por ahí. Y bueno, entre todos esos viajes, nuestro amigo compone un tema que se llama Clothes of Sand. Es decir, como ropas de arena. Qué imagen, ¿eh? Qué linda imagen, ¿no? Sí. Hay algo de poesía ya ahí, claramente. A ver cómo suena esta cosa basada quizás en algún viaje lisérgico. Who has dressed you in strange clothes of sand? Who has taken you far from my land? Who has said that my sayings are wrong? And who will say that I stayed much too long? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of skies? See the earth through painted eyes, to look through panes of shaded glass, see the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name. Oh, with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. El mundo entre comillas. Un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos acá en Radio Fogón, en la 97.3, El Mundo Entre Comillas. Estamos como en una atmósfera, entramos, ¿no? En una sí. Peli, en una peli. Ese separador de Aristimuño me parece justo. Va justo para el día de hoy, ¿no? Sí, sí. No lo usamos siempre en todos los programas, pero el de hoy va bastante bien. Le mandamos un gran abrazo a Ana Raskowski, que está por todos los medios tratando de escucharnos, de todas las formas. Intentó por aire, después intentó por Blogspot. Y ahora también se trató de bajar la app y le apareció un mensaje que dice: esta app no está disponible para tu dispositivo porque se creó para una versión anterior de Android. Ah, o sea, no es que... el teléfono de ella es viejo. Es que es demasiado nuevo. Claro. Esto es muy loco. Sí. No, y dice me pasa por Moderna, claro. Claro. No tenemos esos problemas nosotros, tenemos otros. No, claro, pero... digamos, me parece que hay que tener el celular justo para... para no sé, esa aplicación. Qué bárbaro. No entiendo nada. Seguimos entonces aquí, estamos en Marruecos, por si no se notó en nuestro espíritu. Estamos así no, como... No se notó. No, estamos con las fumatas, tomando algunas cosas, compartiendo unos espacios con Mick y... después nos volvemos a Francia. Bien. Pero además, después nos volvemos a Inglaterra. Vuelve a Francia a estudiar, después vuelve a Inglaterra. Sí. Se instala en lo de Gabriela. En lo de su hermana, en lo de Gabriel. Ajá. En Hampstead. Vuelve a los estudios en Cambridge y los profesores se sorprendían. Ajá. Esto es una sorpresa que no es extraña. Que le vaya, se sorprendían de que le vaya bien. Por lo poco que estudiaba o por lo poco que demostraba. La poca onda. Le tiraba re poca onda. Che, Nick, ¿qué te sacaste en el parcial de literatura inglesa? Un 10. ¿Y vos? No, yo estuve estudiando hace 2 meses. Sí. Un 4 me saqué. Oh, no, no he visto nada. ¿Vos qué hiciste? No, yo me fui a Marruecos. ¿Y qué hiciste ahí? Oh. Oh. Estuve con Mick Jagger. ¿Qué no hice ahí? ¿Pero estuviste estudiando? Hay formas de estudiar. Evidentemente lo ortodoxo no es para Nick. Se va a estudiar ahí. Pero está ahí bien, ¿no? Hay como una vitalidad, una cierta vitalidad. Sí, sí, puede ser. Hay pocas ganas. Hay pocas cosas. Ganas, pero bueno, dale, vamos. Ponemos lo mejor que tenemos. Ya no sé de qué estamos hablando. Ponemos lo mejor que tenemos. Vamos, hacemos, dale, vamos a hacerla. No le copaba mucho estudiar. Parece ser entonces que era estudiar para nada. Pero no. Pero no. Porque va a aparecer Robert Kirby. ¿Quién es Robert Kirby? Se preguntarán los millones de audioescuchas que están en este momento escuchando El Mundo Entre Comillas. A excepción de Ana Raskowski y su celular nuevo. Robert Kirby estudiaba música. Robert Kirby le va a dar una mano bárbara y se pone a dar una serie de conciertos en unos boliches, Nick Drake. Sí. Toca con la banda de folk inglés, con una banda no, toca con las mejores bandas. Uh-huh. Están las mejores bandas y él está ahí tocando. Mira. Y aparece John Boyd, ¿quién va a hacer que después de haberlo escuchado y quedado impresionado por su forma de tocar y cantar, impresionado con sus interpretaciones, va a hacer que grabe un disco? Así que la pregunta, ¿qué le dejaron Nick Cave a Nick Drake los estudios? Le dejaron un montón. Le dejó la música, le dejó Robert Kirby. Así que si hay alguien que está medio perdido en la vida, si hay alguien que no sabe qué hacer con su destino... Estamos hablando de mí, claramente. Bueno, la solución es esta. A ver, dígamela, por favor. Estudiar literatura inglesa en Cambridge. Ah, bueno. Así que suceden cosas inesperadas que van apareciendo y lo que aparece es la música de Nick Drake. Que aparece de alguna manera si te podés llegar a encontrar con lo inesperado o con al menos con un camino hacia la tristeza, ¿no? Porque así es como se llama este tema de Nick Drake, Camino hacia la tristeza. Perdón, ¿puedo decir algo antes de que ponga el tema? Me encantó el enganche. Las conexiones, me encantan hacer conexiones. Sí. Totalmente forzado. Vamos a escuchar. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to move? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to bloom. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Decía, ¿no? Si me hubiera agarrado en otro momento de la vida, me hacía fanático, me parece. Sí, sí. El conocerlo, ¿no? Sí, porque es una invitación a un viaje interno. Sí, sí, sí. Yo creo que entre los 15 y los 25, más o menos, hubiera entrado mucho en mí este cantante. Bueno, llegó ahora, ¿no? Sí. Llegó ahora. Bien. Empieza Nick Drake entonces de la mano de John Boyd a incursionar en alguno, en una especie de carrera musical o de proceso de grabación de discos y demás, firma contratos, qué sé yo, hay que firmar contratos para grabar discos con una disquera, dirían las traducciones mexicanas. Pero tenemos que decir, perdóneme, yo sé que usted dice, che, mantén el suspenso, no tires información. Tenemos que decir esto, solamente va a grabar 3 discos Nick Drake. Uh-huh. Y la primera experiencia de grabación, la del disco, me encanta cómo suena el nombre del primer disco. Five Leaf Left. Uh-huh. Five Leaf Left. Que quedan 5 hojas o algo así podría ser. Imagínese, ¿se acuerda? Se me vino a la mente la carta que nos grabaron del Museo Jackson Pollock. Sí. A veces me acuerdo de ese momento. Pasaron muchas cosas. Sí, qué éxito que habíamos llegado a tener, sí, con el mundo entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. La experiencia de Five Leaf Left no fue tan gratificante para Nick Drake. Surgieron controversias con Boyd, que era el que lo acompañaba y lo ayudaba. Boyd quería una cosa, Nick quería otra. Boyd quería repetir algunas fórmulas. Nick quería algo más orgánico y entendemos por algo orgánico algo más simple, algo más sencillo. Uh-huh. Boyd quería usar el estudio de grabación tipo Beatles como un instrumento más y meter arreglos y bla, uh-huh, bla, bla. Nick quería algo más tranca. Uh-huh. Hasta que se le ocurre reemplazar el trabajo de Boyd por el de su amigo Kirby, el que conociera allá en Cambridge. Ajá. Cosa que no cayó del todo bien. porque Kirby seguía siendo un estudiante y no tenía mucha experiencia. Permito agregar además, porque la idea de que te reemplacen por otro ya es un poco ingrata. Sí. Bueno, no cayó muy bien esta idea. Hubo unos arreglos y unas pruebas que lo convencieron finalmente a Boyd, a Drake y a todo el mundo, pero, y acá viene a ponerse manifiesto este espíritu de la música de Nick Drake, no se tuvo mucha fe con los arreglos de la canción Riverman, su amigo Kirby, así que llamaron a otros arregladores para meterle arreglos a Riverman. ¿Cómo suena la canción Riverman? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for Lila Town. If he tells me all he knows about the way his river flows, shows in summertime, said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain, stayed for now. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Continuamos aquí en El Mundo Entre Comillas. Escuchábamos Riverman de Nick Drake con los arreglos, no ya de su amigo Kirby, sino de otros arregladores. Yo creo que Kirby podría haber hecho un buen trabajo igual. Después de la grabación del disco, viene la presentación del disco. Es como una especie de regla de oro de... Claro, claro. De todas las cosas. Haces algo, mostrarlo. Sí. Surgieron otros problemas, por supuesto, cuestiones de postproducción, de comercialización y una especie de desgano por parte de las revistas de música. Estaban en otra, ¿no? Estaban en otra, sí. O sea, claramente, estamos hablando años 70. Sí, algunas revistas 70 o 69 también, pues. Claro, bueno, igual estamos 69, ahí. Sí, claro. Algunas revistas ni bola le dieron a Nick Drake, así, tiki. Y otras decían que era poético e interesante. ¿Qué bajón esas formas de alabarte, pero a la vez sí. fletarte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que la gentileza es una enfermedad, en realidad. Sí. Y muy inglesa. Una... Sí. Gentleman. Sí. ¿No? Esta cosa... Sí. Como de mantener las formas, ¿no? Sí. Incluso a costa de lo que verdaderamente se piensa. Uh-huh. Sí, es verdad. Bueno, eso le pasó a Nick Drake. Es... poético e interesante, es decir, no es nada, tiki, dale, salgamos del paso. Claro. Se llegó a afirmar que no era variado y que esto hacía que no le vaya a interesar a nadie. Bueno, ahí fueron más directos. Fueron más directos. Podemos decir, che, es una música muy variada la de Nick Drake, venimos escuchando algo. No, yo me animo a decir, no es tan variada. Ok. Bueno, hay muchos grupos que no hacen música variada. La de los Rolling Stones es muy variada. Claro que no. Él mató a un policía motorizado. Son todos los temas iguales, son extraordinarios. No, no es una música variada. No es un argumento suficiente, pero no. Fue lo que se esgrimió. El único que le dio un poco de atención fue John Peel, el famoso DJ de la BBC. Que John Peel te de bola es una caricia al alma. Pasaba los temas de Nick Drake, no es que... ¡Fa! ¿Cómo pasa temas de Nick Drake, John Peel? No, no vamos a decir eso porque tenemos un compromiso profundísimo con la verdad. Pero los pasaba. En una entrevista, Gabriel, la hermana, comentó... Gaby comentó... Era muy reservado, Nick. Yo sabía que estaba haciendo un álbum, pero... No en qué etapa de producción estaba. Hasta que entró en mi habitación y dijo, tomá, ahí lo tenés. Lo tiró en la cama y se fue. Era temperamental, aparte de bajonero. Era temperamental. ¿Es posible ser temperamental y ser bajonero? La respuesta es sí. Claro, claro, sí. Así que... Muy susceptible. Muy susceptible. Toma, viste, grabé, ni pelota me están dando. Tum. Después de esta experiencia con su primer disco, Five Leaf Left, graba el segundo en el año 70 y empieza el proceso de grabación de su segundo disco. Y el título ya nos dice algo. Brighter Lighter. Ese es el disco con nombre en inglés medieval. Ah, mire vos. Que significa algo más brillante de no sé qué. Es una frase que suena. Como una luz. Sí. Brillante, no sé, sí. Light. Sí. Bright. Sí. Brillo, luz. Sí. Algo así. Brillo, luz. No sé. Mi hermano tenía un grupo que se llamaba Brilla Luz. En la década del 90. Epa. Yo no creo. Pregúntele si no tiene algo que ver con Nick Drake. Che, Leo, sí, hace mucho que no lo llamo. Bueno, este puede ser un buen disparador. Che, vos sabés que etcétera y ahí. Bien, los disparadores que tiene usted para comunicarse sí. con su hermano. Sí, es verdad. Para esta época ya abandonó definitivamente sus estudios de literatura inglesa, se instala en Londres, pero no lo hace de una manera ortodoxa. Dijimos que lo ortodoxo no va con Nick Drake. Se queda en casa de amigos. Sus habitáculos habituales son los sillones, los colchones tirados en el piso, incluso frazadas. Todos esos elementos sirven de cama. Boyd, el sí. que le consigue grabaciones. Una especie de manager. Eso, tal cual. Se ve que lo recontra quería a Nick Drake. Le consigue una pieza. Che, mirá, tengo fondos magros, pero me alcanza como para bancar una pieza. De modo tal que hasta puedas tener un número y si sale algo, te llamo ahí. Claro, porque para que no andes girando por tal, todo lado. Así que Boyd le consigue una pieza ahí en Londres. Hay algunas apuestas comerciales con todo esto. Y hay algo que sucede con... Hoy tenemos el resultado ya puesto, ¿no? Muy puesto. Pero podemos decir, parafraseando a un estadista argentino piloto de tormentas, el que apuesta a Drake pierde. Boyd apostó. Se arma un conjunto de canciones más yaceras, como vamos a ponerle onda. ¿Vamos a levantar? Dale, vamos a levantar. Vamos a levantar un toque. Vamos a decir la palabra optimistas. Tiki. Vamos, Tiki. Vamos a mover un poco el esqueleto. Sí. Aparecen algunas figuras de la música para participar en el disco. Por ejemplo, John Cale. ¿No? Uh-huh. El del concierto del silencio. Que no es la forma claro. más copada de ponerle onda, digamos. Claro. O sea, si querías ponerle onda... Llamar a Mick Jagger, ¿no? Claro. Che, tengo el teléfono de Mick, que estuve un verano en Marruecos con él. Pero voy a llamar a John Cale, que hace conciertos de 5 minutos en silencio, por ejemplo. Bien. Temas que son un silencio. Bien. Una nota que se repite. Ese mismo John Cale que estuvo en Velvet Underground con Nico. Ajá. Se conectan todos los mundos. Sí. Aparece el espíritu de la heroína. Es una droga heavy la heroína. Uh-huh. De la que se sospecha que hizo uso no pocas veces Nick Drake. Uh-huh. Hay presentaciones en vivo. Del disco se dijeron cosas como que es suave y melodioso. Pero al mismo tiempo en otros medios que era una mala mezcla de folk y jazz. ¡Frac! Una mala mezcla. Plum. Ahí se le fue la gentileza. Palazo. Gringo. Hay otra vez presentaciones en vivo, pero son cada vez menos. Nick se estaba metiendo para adentro. Hace una gira por barcitos de Inglaterra. Sí. Pubs, podríamos decir. Uh-huh. Pero... acá pasan cosas. No, en Inglaterra. Sí, o sea, Nick necesitaba que la gente hiciera silencio. Y en los bares, ¿la gente qué hace? Vas a charlar. A charlar, a escabiar. Ves qué onda. Te reís, ¿no? Un poco, che. Claro. Contás el resultado del partido, ¿no? O sea, la gente tomaba birra, charlaba. Él esperaba ahí afinando la guitarra, porque todos los temas tienen una afinación diferente. Que la gente se callara. Ese momento nunca llegaba. Y Nick, en una de esas vueltas, dice: ya está. Lo llamó a Boyd. Se pudrió. Y dice: che, no. No puedo más. Esto no me sale. No puedo con esto, ¿no? La gente no se calla, digamos. O sea, quiero tocar, que la gente me escuche. Está en otra la gente. Claro, comen. No era en el espacio. Un buen ámbito, ¿no? No era un buen ámbito. Comían. Fish and chips. Claro. No. No era para los pubs. No era para los pubs. Imagínese ir tampoco a un pub. Tampoco lo imagino tocando en un recital en un estadio, digamos. ¿No? No, claramente no, pero capaz que en una sala, uh-huh. ¿No? Un teatro. Un teatrito. Claro. Bien. El que apuesta a Nick Drake, dijimos finalmente... pierde, Boyd apostó. Brighter Lighter vendió 3.000 discos. Alguien dirá, che, pero es un montón. Claro, uno lo piensa desde... desde su perspectiva. Desde una perspectiva un poco más tranca. Y está bueno, che. Sí, no había pero, que bajonearse tanto. No, pero no le fue muy bien. De hecho, vendió menos que con el primer disco, Five Leaf claro. Left. Nada de... lo que se esperaba se venía dando, esperaban más ventas de discos. En medio de un concierto, esto, se levanta, se va, y sus palabras... Ahí hay un tema con los mandatos del comercio, ¿no? Sí, también del yo vender, creo... del vender discos... También eso lo aniquiló, perorata, ¿no? Sí. Cada vez habla menos, cada vez sus respuestas son más cortas, los monosílabos en inglés son muy abundantes, así que, Nick, ¿estás bien? Yes, no. Uh-huh. Se está metiendo para adentro. La madre le recomienda un psiquiatra. Acepta la recomendación y le recetan antidepresivos. Estamos en una ciudad de Londres que es sumamente hostil. Año 71. Drake se acerca a las oficinas. Esto ocurrió en el año 70. Uh-huh. Five Leaf Left, 69. Brighter Lighter, 70. Año 71. Drake se acerca a las oficinas de Island Records, la compañía que le edita los discos. ¿Quiénes le grabaron esto, los discos anteriores? Las grabaciones, esta vez, las que está haciendo, son despojadas. Él, su guitarra y el ingeniero de grabación. A lo sumo, lo que está haciendo tiene algún arreglito de piano, pero guitarra y voz es la que va. Grabó todo el disco que va a dejar en las oficinas de Island Records en 2 noches, como 13 canciones. Su tercer disco. Su tercer disco ya, era una máquina de hacer canciones. Uh-huh. Deja el máster en la mesa de entrada sin decir nada. Quienes tienen la imagen de Nick Drake, imagínense un chabón bastante alto, bastante flaco, con una melena más o menos a la altura de los hombros. Pantalón de vaquero, camisa tipo leñador, una campera tipo de jean. Una mirada triste, una mezcla quizás entre, yo diría, Syd Barrett y Jim Morrison. Sí, estábamos pensando lo mismo. La tristeza de Syd Barrett, ¿no? Sí. No es algarabía de Jim Morrison, uh-huh. Pero sí, ese es el luquete, ¿no? Uh-huh. Así incluso como medio los hombros para adelante. Uh-huh. Deja el disco entonces que terminó de grabar ahí en la mesa de entrada de Island Records. Se imagina, ¿no? La mesa de entrada, un receptáculo, una cajita con papeles. No pasa nada. Es más, pasó el fin de semana. Lunes, feriado puente. Y la cinta seguía ahí. Estaba ahí en la mesa de entrada, en la bandejita de la mesa de entrada, sin que nadie la haya escuchado. ¿Se imagina Nick Drake en su casa? Che, no me contestaron. Seguro que no les gustó el disco. Pero son 13 canciones. Será muy corto, qué sé yo. Medio de milagro pasado a la oficina de Boyd, quien lo escuchó y juzgó, por suerte, que ese disco de 28 minutos era una maravilla. Era su representante, igual. Así. Bueno, sí, es cierto. Pero podría... Es cierto eso. Podría haber dicho igual, che, Nick, yo te banco, te conseguí una pieza. Este disco es medio choto, podría haber dicho. Podrían haber sido las palabras, no lo fueron porque el disco es una maravilla. Voy lo quería. Las reseñas fueron favorables del tipo, es un disco honesto. Ah, esos adjetivos, ¿no? Otra reseña careta de la Melody Maker... Nadie finge menos que Nick Drake. Ese... Posta. Qué formas de... Qué lindo ser periodista. Esas cosas. Esa acidez. Sí. Mezclada, esa, ¿no? Esa flema británica. Cierta finura. Sí, sí, sí. Y ser forro a la vez. Sí, todo sí, sí. Junto, ¿no? Eso es posible. Este disco, el de los 13 temas, el de los 28 minutos, el disco Pink Moon... Vendió menos que los otros dos. Es un discazo. Yo invito a que la gente, después de que termine esto, se vaya a YouTube o donde escuche música. Así, con los dos dedos índices en el teclado. Pink Moon Nick Drake. Uh-huh. Se escucha re bien. Guarda que es domingo, ¿eh? Sí, es domingo. Eso corre por cuenta y riesgo de quien lo haga. Es un discazo. Vendió menos que los otros dos. Menos significa menos de 3.000 discos. Bien. Y en esta música de... En esta época de fracasos musicales le dicen, dale, Nick, hacete unas entrevistas para levantar. No le daba para sentarse bien ahí y hablar con extraños. No hacía ya presentaciones en vivo. Las entrevistas eran escasas y cuando las hacía... Eran siempre así como con una mirada en el piso, medio perdido, evitando el contacto visual, eye contact. No, miraba para el otro lado, para arriba, para abajo. Casi que también evitaba el contacto humano. Y el mundo de las relaciones públicas para un tímido o un ensimismado puede ser una tortura y una muerte lenta. Guarda que es domingo y así se llama... El tema este de Nick Drake, domingo. La tristeza para los chamanes no es personal, dijo Don Juan. No es en realidad tristeza. Es una ola de energía que llega desde lo profundo del cosmos y golpea a los chamanes cuando están receptivos, cuando son como radios capaces de atraer las ondas. Los chamanes de tiempos antiguos, los que nos dieron el formato entero del chamanismo, creían que hay tristeza en el universo, como una fuerza, una condición como la luz. Como el intento, y que esa fuerza perenne actúa sobre todo en los chamanes, porque ya no tienen escudos de defensa, ya no pueden esconderse detrás de sus amigos o de sus estudios, ya no pueden esconderse detrás del amor o del odio, o la felicidad o la desgracia. No pueden esconderse detrás de nada. La condición de los chamanes, siguió Don Juan, es que la tristeza para ellos es abstracta. No viene de codiciar o de necesitar algo o de la importancia personal. No viene del yo, viene del infinito. Mi maestro, el Nahual Julián, era un actor fabuloso. Había trabajado profesionalmente en teatro. Tenía un cuento predilecto que le gustaba contar en sus sesiones de teatro. Me empujaba a estados de terrible angustia con él. Decía que era un cuento para aquellos guerreros que lo tenían todo y que sin embargo sentían el dardo de la tristeza universal. Yo siempre creía que me lo estaba contando a mí personalmente. Don Juan entonces hizo paráfrasis de su maestro, diciéndome que el cuento se refería a un hombre que sufría de una profunda melancolía. Acudió a los mejores médicos de su tiempo y cada uno de ellos fracasó al querer aliviarlo. Al fin llegó al despacho de un médico prominente, un curandero del alma. Le sugirió a su paciente que a lo mejor encontraba consuelo y un fin a su melancolía en el amor. El hombre respondió que el amor no era ningún problema para él. Era amado como nadie más en el mundo. A continuación, El médico sugirió que quizás el paciente debería emprender un viaje y ver otras partes del mundo. El hombre respondió que sin exagerar había estado en todos los rincones del mundo. El médico recomendó pasatiempos como las artes, los deportes, etc. El hombre respondió a cada una de sus recomendaciones de igual manera. Había hecho eso y no encontraba alivio. El médico sospechó que el hombre era posiblemente un mentiroso sin remedio. No podría haber hecho todas esas cosas. Pero como buen curandero, El médico tuvo una última inspiración. ¡Ah! exclamó. Le tengo la perfecta solución. Tiene usted que asistir a la función del mejor cómico de la época. Le va a encantar a tal extremo que se va a olvidar de todos los vericuetos de su melancolía. Tiene que asistir a la función del gran Garrick. Don Juan contempló al médico con la mirada más triste imaginable y dijo... Doctor, si eso es lo que me recomienda, estoy perdido. No tengo remedio. Estoy perdido. No tengo remedio. El gran Garrick soy yo. El gran Garrick que escuchábamos ahí, un pequeño texto de Carlos Castaneda, que me recordó mucho a Nick Drake. Esa cosa... Es el gran Garrick, Nick Drake, ¿no? Sí. Como recibiendo una especie de tristeza universal. Un tipo que no sé si tenía razones para ser una persona tan triste. Pero algo veía. Algo también lo empujaba a ese estado, ¿no? Uh-huh. Del que no era posible salir. Dicho sea de paso, le agradecemos a Leo Tonetti que ha grabado este textito, nos ha mandado ahí, le gusta mucho Castaneda también, así que lo grabó con mucho gusto. Seguimos. Seguimos entonces. grabó su tercer disco entonces, su tercer disco Pink Moon. Ese disco en esto, según las revistas especializadas. Y Nick Drake está volviéndose cada vez más distante con sus personas conocidas. Y ya no solo con el mundo exterior. Ya no es solo que hay como una distancia con esos otros, sino con su círculo íntimo. Y hay un hecho que puede empezar a trazar la perspectiva con claridad. Vuelve a la casa de los viejos. Mm. ¿Sí? Grabó, tiki, tiki, tiki, se sí. Vuelve. Vuelve a lo del ingeniero, vuelve a lo de Molly. Y está buscando una especie de resguardo, de lugar, de cuidado. Su situación es bastante penosa. En lo económico, ganaba 20 libras al mes de lo que le mandaba Island Records. 20 libras en pesos argentinos. No sé a cuánto estará la libra, pero bueno, lo que pasa es que debe ser ya el euro, ¿no? Es parte. No, se salió del euro y. Bueno. Pero ponele que el euro esté 400, 500, ponele por 20 son. Que gane 70 lucas. Ah. 20, no, para esto, 20 por. 20 por 500. Por 500, 50 lucas, 60 lucas al mes. Hay que ver cuál es el costo de vida de Londres, cuánto sale un paquete de pucho. 500 es 10 lucas, 10 mil pesos. Bueno, 20 libras al mes. Se iba de la casa sin anunciar a dónde se iba ni a dónde iba. Estaba sin un peso, decíamos, los zapatos los tenía todos rotos, por ejemplo. Como algunas señales de su aspecto, ¿no? Uh-huh. El pelo largo, descuidado. Las uñas largas dicen que tenía. Uh-huh. No esas uñas de guitarrero, uh-huh. Sino uñas de descuidado. Uh-huh. Paraba en la casa de los amigos. Dicen que se sentaba, llegaba, se sentaba en una esquina, fumaba un pucho, se tomaba un algo, comía. Se quedaba ahí 2 o 3 días y así como llegó se volvía a ir sin avisar. Uh-huh. Y cuando se iba a la casa, a veces le agarraba el auto a la vieja y se iba manejando, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, sin destino prefijado, sin rumbo fijo, hasta que se quedaba sin nafta y después medio que trataba de hacer las cuestiones básicas para poder llamar y decir, che, me vienen a buscar, me quedé en Northamptonshire, ¿sí? Está errático y está errabundo Nick Drake en este momento. En el año 72, a principios del 72, sufre una crisis nerviosa y es hospitalizado y estuvo ahí 5 semanas. ¿Sí? En febrero del 74, está otra vez con su guitarra. Pasó este año 72, este año 73, mm-hmm. Fueron años difíciles. Está en el 74 con la guitarra, le dice a Good que está listo para un nuevo disco y justo en ese momento, ¿quién andaba por Londres? Boyd. ¿Sí? Es medio una especie de ángel, sí. Boyd. Hizo lo que pudo, Boyd. Hacen unas primeras sesiones y los ve muy desmejorado, Boyd, a Nick Drake. Lo ve irritable y lo ve muy amargado. Cuenta Boyd en su autobiografía que en ese momento le recriminó lo siguiente. Vos me dijiste un genio, ¿por qué fracasé? Eso le dice Nick Drake a Boyd. Yo no sé qué otras cosas ha hecho Boyd que merezcan una autobiografía. Capaz que se tenía mucha estima en sí mismo. Así que dice, che, la humanidad merece que conocer mi historia de vida. Bueno, pero en realidad toda historia de vida es interesante. Toda historia de vida merece es ser cierto escrita. Eso. Pero bueno. Pongámosle un puntito. Sí, sí, le ponemos ahí un punto, pero digamos que tenía, vamos a decirlo de este modo, plena conciencia de eso, por lo menos. No sabemos qué le respondió Boyd, pero sí. Nos imaginamos que estaba todo en medio como el traste. El deterioro de Nick Drake le impedía tocar y cantar a la vez. Pero según cuenta la madre, había visto alguna mejora. La música capaz que podía ayudarlo. Che, estoy tocando, estoy grabando de nuevo. Mm. Los medicamentos, las fumatas lo estaban destruyendo. Su estado en realidad no mejoraba. Su estado no mejoraba. Y para el otoño del 74, el mes de septiembre, ya no recibía dinero de Island Records. Los pocos morlacos que le entraban, el chorro. Le cortaron el chorro ahí. Hmm. Estaba solo, sin un mango, sin amigos, se reencuentra con Sofía Wright, persona a la que nunca nombramos, pero ahora decimos que hubo un reencuentro. Uh-huh. Y quienes, hay quienes la llaman una antigua novia, ella se definía como una vieja amiga. Así que se encuentra con ella, tuvo algún contacto con la cantante Linda Thompson y con François Hardy, con quien casi graba un disco. Uh-huh. Con François, ¿qué tema tenía François Hardy? Un hitazo. Ah, el a, el a, el a, el a. ¿Sí? No. Creo, no, no. Creo que era de François Hardy, estoy casi seguro. Mire que casi canto todo el estribillo. Bueno, no hubo disco con François Hardy. Nick sufre de insomnio, toma pastillas para dormir. Las noches son eternas aunque toca y canta, pero es un ciudadano de otro mundo, está viviendo de noche y el insomnio es una trampa. El insomnio es una trampa. Y después de una tarde de visita de un amigo, toma en su habitación una cantidad importantísima de amitriptilina o algo por el estilo, amitriptilina, que es un antidepresivo. Uh-huh. Se empastilla con antidepresivos. Los que le recetaban, pero médico, una buena cantidad, ¿no? Sí, le dio duro. Viendo que eran las 12 del mediodía y que Nick no aparece, el 25 de noviembre, su madre lo encuentra. Dice la madre: no solía molestarlo en absoluto, pero eran las 12 en punto y entré porque realmente parecía que era la hora de que se levantara. Así fue como lo encontró muerto. No había ninguna nota de suicidio, aunque cerca de su cama se encontró una carta para Wright, para su antigua amiga. Uh-huh. Para el padre, esto fue un accidente. Para Gabriela, para Gaby, fue un suicidio. Pero ella encontraba además en el suicidio una especie de consuelo, porque decía que en última instancia hay una especie de ejercicio, finalmente hubo una especie de ejercicio de la voluntad en Nick Drake, y esa voluntad fue la que lo llevó a quitarse la vida. Esto era lo que pensaba Gaby. Toda esta última etapa de Nick a mí me lleva inevitablemente a la Pizarnik. Sí, a full. Como ese, esa caída, ¿no? Es un tobogán hacia el infierno. Uh-huh. Sí, a full. Y que no puede hacer nada por salir, ¿no? No. Te tira una especie de a ver si pica algo, si engancha algo, y le cuesta muchísimo. Sí, a full. Hace poco se supo que Nick había acudido a un pequeño estudio de grabación justo una semana antes de su muerte. Parece que grabó 4 canciones nada más. Una de ellas se llamaba Black Eyed Dog. Decía la letra: un perro de ojos negros ha llamado a mi puerta. Un perro de ojos negros me pide más. Un perro de ojos negros incluso conoce mi nombre. Es re Pizarnik esto, ¿no? Sí. Es re Pizarnik. Aproximadamente 50 personas concurrieron al funeral, incluyendo amigos de Marlboro, Mambrú, uh-huh, Ike's, ahí en Francia, Cambridge, Londres, Which Season, Tangworth y otros sitios. En referencia a la tendencia de Drake a mantener a sus conocidos separados entre sí, Brian Wells, su amigo, comentó posteriormente que muchos se conocieron por primera vez esa mañana. Una red que nunca terminó de armarse, ¿no? Sí, unos días después la mamá, que recordemos era compositora, era poeta, escribió un poema que se titula La piel. Y dice: la vida crece hasta envolvernos como una piel, confinando allá fuera el mundo desolado. Pues señalar el más profundo abismo es llevar años muertos sin estar en la tumba. Pero mientras giramos en la coraza hogareña de inquietud, desencanto y estrechas alegrías, vamos creciendo y floreciendo, y rara vez miramos la oscuridad externa que nuestros ojos no soportarían. Pero hay quienes rompen la coraza, hay quienes rompen su piel, y pienso que hay algunos que con sus dedos atraviesan las frágiles paredes haciendo un agujero, y a través de ese tajo cruel contemplan los rescoldos de este mundo con ojos descarnados, miran fuera y dentro a la vez, sabiendo lo que son y tantas otras cosas. ¿Cómo la quiero a Molly? ¿Cómo la queremos? Las cosas debajo del sol, vamos escuchando. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while you time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. If you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done from the sea. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day. Autumn for free. Just be what you be. Them that stare, they'll only smile to see you while you time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Open up a broken cup, a goodly sin, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people found things that you say. Say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun and the people. Say everything's been said, and the movement in your brain sends you out into the rain. Las cosas debajo del sol, decía Nick Drake, y se nos fue. Se nos fue de una manera definitiva, con el peso de una tristeza. Pero también con la recuperación de un modo de belleza de vivir. Que le ha costado bastante, ¿no? Le ha costado todo, pero... Le ha costado la vida, pero que tiene que ver con el arte, con la búsqueda. Con la búsqueda, con, la búsqueda, con conectar, ¿no? Con algo muy lindo, con algo muy profundo, con algo muy elemental. También una conexión muy linda con la madre, esta madre que le cede, le dona la música. Y en clara oposición o en claro enfrentamiento, sin querer... digamos, ¿no? Con todo un sistema inglés, con toda una tradición y una forma de ser. Opresiva, ¿no? Muy opresivo, tremendo, sí. Tremendo. Así que, bueno, fue un viaje para adentro este mundo, entre comillas, de Domingo. Un espíritu romántico. Sí, a full. Que es algo que nos gusta. Sí, digamos, ¿eh? Nos convoca a full todo eso. Bueno, Bernardo, nos queda Quique Pessoa. Ahora va a empezar Quique Pessoa y quizás la levanta un poco. No sabemos. Está golpeando la puerta ahí. Está ahí, che. No le abrimos. Porque... No, pueden pasar cosas. Bueno, Bernardo. Nos encontramos. Un placer, Sí, sea. Siempre. Y qué lindo descubrir cosas también. Sí. Y nos encontramos, vas a saber con qué cosa el próximo domingo. Lo que sí sabemos es que para el subsiguiente llegamos al 1950. Eso sí sabemos. Pero bueno, antes del 50 está el 49. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas. Hasta el próximo domingo. Cerramos comillas por Radio Fox.